En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño hoy nuevamente en Escena Indie, en el que vamos a escuchar música alternativa, independiente. Por lo regular tenemos artistas y bandas independientes dentro del rock y el pop. Y bueno, hoy tenemos una banda española. Vamos a ver si nos alcanzamos a escuchar otra banda de las que estuvieron en Rock al Parque en el año 2024. Pero quiero darle un buen espacio a esta banda española llamada León Benavente, que ha sido una de esas agrupaciones que en ese Rock al Parque sorprendió a los asistentes, a las personas que tuvieron la oportunidad de ver las transmisiones por YouTube, por televisión. Pues uno a veces nota que el rockero colombiano, la gente que se interesa por este tipo de festivales, son exigentes y dicen, quieren siempre ver, digamos, las bandas conocidas, no le dan oportunidad a las bandas nuevas, o simplemente siempre critican porque quizás no es el estilo o algo. Pero esta es una de esas agrupaciones que noté tanto en el público como en los comentarios, en redes sociales, en las transmisiones, que la gente quedó gratamente sorprendida, manifestando además la buena ejecución de sus músicos. León Benavente. Pues escuchemos un poco de esta agrupación que llegó desde España y se presentó en la versión número 28 de Rock al Parque en el año 2024. Pues escuchemos un poquito de ese sonido en vivo de León Benavente acá en Escena Indie. Y no os podéis imaginar las ganas que teníamos de estar en Rock al Parque. Esperamos que lo paséis en estos 50 minutos tan bien ahí abajo como nosotros aquí arriba. Mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo. Amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos. Amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro. Amo ese sentido del humor desarrollado. Amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado. Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento. Amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado. Amo tu nombre, ¡ay, Bogotá! Amo tu nombre. Amo tu nombre. Tu juguete y cada uno de tus besos. Amo mi autorretrato cuando me reflejo en tu espejo. Amo cómo me follas. Amo tu piel en mis labios. Amo que esta canción esté escrita con tópicos de enamorados. Amo seguir el camino que tú vayas trazando. Puedo ser lo que me pidas en la fantasía que estamos creando. Déjame ser tu pareja en lo que queda de baile. Amo tener pulmones para gritar tu nombre en las calles. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Amo tu lado más tierno.

no ha desaparecido, solo ha cambiado de manos. ¿Qué hacen esos idiotas? El río en verano, tampoco la fuerza que hacemos al abrazarnos, cambia las formas de comunicarnos. Muchas gracias. Es un poco del sonido en vivo de la agrupación española León Benavente, hoy en Escena Indie, y ese sonido en vivo del Festival Rock al Parque 2024. Hablemos un poquito de León Benavente. León Benavente nace en el 2012, es la unión de, bueno, de unos músicos ya respetados, veteranos del panorama español, como lo son Abraham Boba en voz y teclados, Eduardo Baos bajo y sintetizadores, Luis Rodríguez en la guitarra y César Verdú en la batería. Y muy conocidos porque estos músicos pues han sido también la banda soporte, la banda de apoyo de un músico muy reconocido e importante en España como lo es Nacho Vegas. Una agrupación que ya tiene diferentes discos. Y pues escuchemos un poco más de ese sonido español, algo indie, letras interesantes, implícitamente también. Hay crítica social, críticas al sistema, a la realidad española, europea y mundial. Y otras, digamos, un poco más cotidianas. León Benavente, con su sonido en vivo de Rock al Parque 2024, hoy en Escena Indie. Para quien no lo sepa y por si no queda claro, somos León Benavente, primera vez en Rock al Parque. Esperamos que no sea la última. Y que bailéis todo lo que queda de este festín. En el festín, la gente llega, los invitados son importantes. Todo manjares, las copas llenas, la cosa buena en el festín. Todas las marcas, alta costura, algo de Zara. En el festín, la gente loca, loca, en el festín, cómo devoran, se devoran. vídeos, cortan la carne, ríen las gracias. Hay un oso disecado en el festín. En el festín. En el festín. En el festín. En el festín. Dos invitados. Casi se pega, no ha llegado la sangre a terciopelo en el festín. Bajan las luces, suben las ansias, metamorfosis, salen todos a bailar en el festín. Enajenados, brillan las joyas, ángel exterminador en el festín. En el festín. En el festín. Bola de espejos, bola de espejos. La cosa buena, la cosa buena. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Música sin barreras. ¡Hey!

que ayer, ayer salí y vi personas abandonando sus cuerpos. Energía positiva, es el circo, son las fieras, una tribu unida en una fiesta. Empiezo a encontrar algún significado. Era el sonido de la agrupación española León Benavente, sonido en vivo del Festival Rock al Parque 2024. Es bueno dar los créditos y hay que decir que el sonido en vivo que escuchamos el día de hoy es capturado de la transmisión especial del Festival Rock al Parque junto al canal público bogotano Canal Capital. León Benavente, una agrupación que, como les decía al inicio, dejó muy buenas sensaciones entre el público, los que pudieron verlos allá en ese Parque Simón Bolívar donde se realiza Rock al Parque, como los que tuvieron la oportunidad de ver algo en transmisiones, internet y televisión. León Benavente no es que el vocalista, el frontman, el que más sobresale, que normalmente en una banda es el vocalista, no es que se llame León Benavente. No, el León Benavente es la banda. Y ellos se llaman así porque es de una región al norte de Madrid, que ellos transitaban mucho una carretera, una vía entre la población de León hacia Benavente, y decidieron llamarla León Benavente. Así que era el sonido de León Benavente. Y en este pequeño espacio que nos queda, quiero que escuchemos una agrupación más, la agrupación Burana Polar. Esas agrupaciones colombianas. Recordemos que este Festival Rock al Parque tiene un gran número de agrupaciones que son distritales y colombianas, distritales que participan por convocatoria, mayoría de Bogotá, otras que son invitadas nacionales y pues las invitadas internacionales. Esto en un ejercicio de apoyar los artistas emergentes, las sonoridades colombianas, de darles una oportunidad de profesionalizar su proyecto a las bandas de Colombia, y por eso hay un concurso, una convocatoria, se presentan frente a un jurado y las bandas que pasan pues incluso pues tienen un reconocimiento también económico, además pues de poder figurar y darse a conocer un poco más. Así que vamos a escuchar para ir cerrando este programa acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Antes, recordarles a ustedes que se pueden comunicar con la emisora a través del WhatsApp 318-7900-700 y en las redes sociales. Saludo para los que escuchan también por internet, emisoraculturaldepereira.com. Así que cerraremos con Burana Polar, una agrupación que trata de fusionar como el rock and roll con el funk. Así que hacen una especie como de funk and roll. Agrupación conformada por Daniel Andrade Ponce en la voz, Oscar Jessy Gómez en la batería, en la guitarra, David Alejandro Sanabria, Cristian Leonardo Medina en el bajo y en la segunda guitarra Mateo Sebastián Barrera. Pues escuchemos su sonido, Burana Polar, un poquito de ese sonido en vivo también en el Festival Rock al Parque 2024. Yo me despido, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena India. A todos mil gracias, chao. pronosticar el ansiado. Cabos que atar, evitar, luchar, pensar, libertad. Siempre al final, da todo igual. Muchas gracias. Rock al Parque. Escena Indie. Música sin barreras. Perdido en la noche, el pulso me empieza a quemar. No puedo respirar. callar. Y entre tus labios yo guardo el secreto y amor. No puedo ventilar. Suspiro tus sueños, exhalo tus juegos, en donde nuestros ojos se vuelven a cruzar. Despiertas tan cerca, te sumas tan lejos. La luna está despierta, hay tiempo para hablar. Eres el único lugar donde yo prefiero estar. Dispárame tan lejos y tan cerca y tan lejos. Tan cerca, tan lejos, que me muero yo. Quiero encontrar, poder respirar de tus ojos. Yo quiero escapar, quiero encontrar, poder respirar de tu brazo. Yo quiero saber de mí todo lo que hay. Me escucharás. La la noche sé, eres el único lugar donde yo prefiero estar. Dispárame, yeah. Tan lejos, tan cerca, tan lejos que me debo. No, tan lejos, tan cerca, tan lejos que me muero. Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.